Mate, hay una tremenda rumba allá por el Mate con Claro y Guiro y Cencerro. Y una linda bailadora bailando con todos los hierros, una linda bailadora a compás de una tumbadora. Pero como siempre pasa cuando se te cuela un bravo, pero como siempre pasa bailando la más bonita. Ay, niña Bolara, preguntaron qué había hecho, le repartieron macana y le dieron por el pecho. Martillo y clavo, le dieron taller por bravo. Martillo, martillo y clavo, le dieron taller por bravo.